del de al lado, solo andando por otro camino. Tantas cosas que no supe hacer, tantas cosas que aún no he aprendido. Todos íbamos con nosotros, el pobre corazón de un crío. Unos crecen sin querer, y otros sin querer han crecido. Todos íbamos un niño dentro del corazón. Y a mis 30 y tantos sigo sin ninguna prisa por hacerme. De los años, solo cambian los juguetes, pero son los mismos juegos, pero seguimos jugando. ¿Qué son acaso los hombres, además de niños grandes? ¿Qué es acaso la vida aparte del juego más importante? Y no se juega con las cosas del jugar, y no se juega con las cosas del jugar, y no se juega. Las cosas del jugar no se juega. Con las cosas del jugar no se juega. Con las cosas del jugar no se juega. Con las cosas del jugar.